vamos al zoológico y hacen como Hola. ruido el auto y después se llegan Sí. al zoológico y eso. ¡Hola, abuelo! ¡Te extrañé! ¿Podemos ir al zoológico? Sí, hija, vamos. Vamos. Mira, abuelo, te quería decir algo. Mira, tengo muchos gusanos. No, no me gusta, sáquelo. Si te gusta, si tú me has dicho que te gustan también las No, arañas no, y esas mentira, cosas. Y mentira. los Vos escuchaste esta cosa. gusanos, muchas de esas cosas, un mono. No, hija, te río, cabo. No, no. Y si vos me dijiste la otra vuelta. ¡Ay! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Un mono! ¡Abuelo, mirá un mono! ¡Que a ti te gustan los monos! ¡No te Sí me dan dan. Hasta piojo, mire cómo le están de la casa. ¡No sabía Si los que los monos monos tienen tenían piojo. piojo! Sí tienen piojo los monos. El mono de repente se roba la billetera del abuelo. ¡Mira, ¡Se abuelo! me robó el... ¡Se robó la... Se tienen que dar cuenta que yo me lo Vale. robé. Abuelo, ¿me prestas 500 pesos? A ver, me fijo. La billetera no la tengo. Uy, ¿ya dónde está? La tenía acá en Parece el un loro, bolsillo. profe. Ella no la tenía. ¡Oh! ¡Mirá! ¡La tenía ella! ¿Por qué la tenía? ¿Por qué la tenías vos? Yo pensé que los monos eran buenos. Mono, pero mi abuelo lo tenía acá en el bolsillo y vos te lo sacaste. Se le cayó. No se le cayó, porque yo lo vi cuando lo tenía y yo no quise decir nada, pero yo te vi que lo sacaste. Viste, mijita, yo por eso no quise venir al zoológico. Son más feos los animales acá. Bueno, abuelo, ya me arruinaste el día. Vamos a la casa. Vamos. Amigo, vamos con el auto a robar. Vamos a robar, vamos a robar. Subite al auto.